Radio El Grito, 15 años. Un saludo para las compañeras y los compañeros de Radio El Grito. Feliz cumpleaños. Ojalá este año que viene podamos reactivar la red de radios comunitarias del Valle de la Sierra, ahora que hay más radio, está la de San Javier. Y bueno, avancemos en compartir materiales y en por ahí algún día llegar a producir algo juntos. Un abrazo grande. Gracias por los 15 años de comunicación popular y luchas. El Grito, Radio Comunitaria. 15 años. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. ...27 minutos han pasado de la hora 12... así a las chapas, a las corridas... en este cierre de ciclo 2021 de Poné la Pava... tenemos la columna del Rodri... que ya después de un temita musical lo arrancamos... y tenemos por lo menos un llamado telefónico pendiente... vamos a intentar de nuevo la comunicación con Nico Falkov... para que cuente sobre el radioteatro... que se estrena en el aire del Grito el próximo 29 de diciembre... y queremos llamarlo a Carlitos Tapia... escritor, poeta... editorialista de Nono, quien va a estar estrenando, presentando un nuevo trabajo literario en el día de hoy. Así que todo eso lo tenemos que meter en menos de media hora, no sé cómo hacemos. Y déjeme decirle que ha llegado otro mensajito, lo voy a leer, a ver si me sale bien. Dice así: ¿cuántos recuerdos, cuántas luchas y alegrías, cuántas peñas, reuniones, producciones y sueños? Gracias a todas las personas que acompañaron y acompañan este proceso. Un abrazo grande hoy en su cumple 21 a Renata, que se crió a pura radio. Por muchos años más de radio comunitaria, salud, dice Laura. Le mandamos un abrazo grande. Se estuvo nombrando hoy, se estuvo reconociendo, ¿no?, la tarea, la participación de Laura en esta emisora. Un grito para Radio Grito, un grito de saludos y de festejos por los 15 años y mis felicitaciones desde algún lugar de Buenos Aires. Un abrazo para mi amigo Francisco y para toda la radio. En la sintonía, mi amigo, el mansito rasero que escucha desde algún lugar de Buenos Aires. Bueno, ahí vamos, una canción y nos metemos en la columna de historias. En el día del migrante. De Facundo Cabral por Jorge Cafrune. Me gusta el sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer. Me gusta gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, y el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en mi matungo perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. El sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, vengo a contar una breve historia, ¿no es cierto? Un acontecimiento en el Valle de Trasierra. Sí. Más precisamente en la Pampa de Achala. Ajá. Porque ahora mismo, en estos días, y también apenas termine el verano, se va a estar rodando una película documental, ¿sí? Por parte de una productora de cine de Buenos Aires, documentalista, financiada por el Inca. Una película que se va a llamar Cuentas Regresivas. Cuenta regresiva. Así es. Bien. Ese documental se tratará del primer cohete sudamericano lanzado por la Argentina desde aquí, desde la Pampa de Achala. Ajá. Teniendo en cuenta que, bueno, nuestra sierra, nuestra Pampa de Achala tiene un promedio de 2.000 metros de altura y en invierno mayoritariamente unos cielos bastante despejados, ¿sí? La Fuerza Aérea Argentina desde Córdoba empezó a... con un proyecto llamado Centauro, ¿no? Que era un primer proyecto de experimentación y de estudios tanto en la cohetería, ¿no? Como en las cuestiones climatológicas utilizando esos cohetes. Era un estudio conjunto, ¿no? Para mí, por un desarrollo militar. En 1961, el 2 de febrero, se lanzó el primer cohete sudamericano desde la Pampa de Achala, ¿sí? A cercanía del Colegio Iliqueño. Ajá. ¿Sí? En camino al Iliqueño, ahí hoy en día podemos ver un monolito, un monumento, ¿sí? Como una especie de obelisco, pero octogonal, sí. Sin punta y con un pita rodeándolo así en hierro. Está ese monumento, orbitando. Está ese monumento. Pero no está sobre la ruta, hay que no, adentrarse. Hay que adentrarse. De hecho, este documental quiere restaurar ese monumento, ¿no? Porque ha perdido todas las placas. Ah, mira. Está muy mal de las condiciones, está deteriorado. Incluso el planetita ese que girando tiene algunos disparos, digamos, se han hecho el tiro blanco ahí. Y quieren destacarlo como un lugar también posiblemente de turismo, ¿no es cierto? Para visitas, ya que es un objeto histórico y también cultural, ¿no? Uh-huh. Bueno, la Fuerza Aérea experimentó varias veces en ese lugar y principalmente el grupo de científicos y militares que hacían ese estudio se alojaban en el Hotel El Cóndor, que era de Juan Pablo Raimond, el cual él mismo prestó un terreno para hacer esta batería de lanzamiento de cohetes, ¿sí? Ajá. Poco tiempo después se probaría otro prototipo de cohete, que sería el Beta Centauro, ¿sí? Ya para el 30 de septiembre del mismo mes. Y el 13 de octubre también se repetirían lanzamientos, ¿sí? Todo esto probando distintos combustibles, distintos motores de cohete y también utilizando otras herramientas de estudios climatológicos en alta altura, ¿no? Uh-huh. Después en febrero, el 19 de febrero del 62, se realizaron otros 5 lanzamientos. Y a medida que fueron pasando de proyectos a proyectos cada vez más grandes, de cohetes más grandes, ya llegó un momento en que corría riesgo la zona, ¿no? Porque, bueno, se estaba haciendo allí porque había poca densidad poblacional, poco riesgo de que cayera un cohete arriba de una casa, ¿no? Claro, porque cada tanto pasan algún tipo de accidente, sí, ¿no? Sí, sí, no. Y además es que estamos hablando de las primeras épocas de la cohetería, ¿no? Claro. Así que luego se pasaron a hacer estos ensayos en Chamical, ¿sí? En Rioja. En La Rioja, en el centro CELPA, ¿no? Que es el Centro de Experimentación de Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados. Uh-huh. Hoy en día tiene otro nombre, ¿no? Porque ahora también agrega, hoy en día también ahí se estudia y se desarrollan drones, ¿sí? Para parte de una instalación de la Fuerza Aérea. Bueno, esto es el inicio. Somos parte, digamos, entre la Sierra y la Pampa de Achala, puntualmente parte del inicio de la cohetería argentina, ¿sí? Argentina es el país más desarrollado en cuanto a cohetería y más investigación tuvo de toda Latinoamérica. Luego logró hacer cohetes mucho más grandes, ya acordes a los tiempos que se vivían, ¿no es cierto? Nos ubicamos en el tiempo de la Guerra Fría, ¿sí? Uh-huh. No teníamos los transatlánticos, los cohetes intercontinentales de los Yankees, ¿no? Pero teníamos un desarrollo tecnológico importante. Entiendo que había un desarrollo en su época de los misiles balísticos. Uh-huh. Y fíjate lo que es, ¿no? El nombre era Cóndor. Cóndor. El programa. Sí. Después, en el marco del Plan Cóndor, que fue ya otra cosa. Los militares que hicieron el último golpe en la Argentina, comprometidos con intereses foráneos, desmantelaron todas las instalaciones en La Rioja, principalmente del desarrollo de ese proyecto de misil balístico. Sí, sí, de hecho, Argentina desarrolló un tipo de combustible sólido, ¿no? Que después esa idea se lo llevaron los Yankees y la modificaron, ¿no? Ajá. Porque el combustible sólido es mucho más liviano que el líquido. Entonces los cohetes de la NASA hoy en día son con combustible sólido y son... Fue un desarrollo argentino. Una modificación de un desarrollo argentino. Uh-huh. Bueno, son cosas que nos han robado, ¿no es cierto? De todas estas privatizaciones que se fueron dando desde los 70 hasta los 2000, ¿no? También... Argentina siguió con el desarrollo, después retomó con el desarrollo de cohetería. Hoy en día se está investigando con un cohete para lanzar satélites pequeños desde la Argentina, ¿no? Para dejar de depender de Estados Unidos, de Canadá o de otras lanzadoras de cohetes, ya que ahora se está tomando la opción de, en vez de lanzar grandes satélites de 3, 5 toneladas, lanzar varios satélites chicos de una tonelada, ¿no? Por eso vemos estas constelaciones móviles, ¿no? De SpaceX, de esa línea de puntitos que vemos en el cielo de vez en cuando, son sí. Ciento y pico. Escuché satélites. A alguien decir el verano anterior... ¿Qué pasaban? Uh-huh. Que había muchísimos avistajes en Nono, que iba... Que era mejor que Capilla del Monte. Pero bueno, lo que pasa es que me parece que agarró una de las pasadas de los satélites. Sí, eran como 100 en fila, así, pasando. Sí. Así que bueno, eso es, digamos, la tendencia aeronáutica en cuanto a satélites, ¿no es cierto? Y bueno, Argentina está tratando de desarrollar cohetes para lanzar sus propios satélites desde acá, desde el territorio argentino. Uh-huh. Este es, bueno, una continuidad de este desarrollo tecnológico de la cohetería argentina. De hecho, Argentina es el cuarto país en el mundo en llevar un animal al espacio. Epa, ¿ahí qué llevaron? Sí, llevaron primero una rata, sí, que no llegó. Y luego al mono Juan. El mono Juan, un monito chiquito de las selvas misioneras. ¿Sí? Se lanzó. ¿Volvió? Sí, se lanzó y volvió y vivió como 5 años más en el zoológico de Córdoba. Ah, fíjese. Sí, sí. Hay un documental muy lindo en YouTube. ¿Sí? Pone el primer astronauta argentino y es el mono Juan. El mono Juan. Sí, sí, ahí está basado el documental hecho en la Universidad Nacional de Córdoba, creo. O la Universidad Aeronáutica, ahora no me acuerdo bien, pero es de Córdoba. Y está ahí, bueno, el Museo Aeroespacial explicando la historia y uno de los también de los que participó de ese experimento, ¿no? Y que, bueno, fue el primer astronauta argentino, el mono Juan. Así que, bueno, Tras la Sierra forma parte de este... de esta historia de la cohetería argentina, ¿no? Y bueno, y prontamente se estará filmando un documental al respecto. Bueno, interesante el aporte en el día de hoy, en la columna de historia y cohetes. Sí, sí, sí. Bueno, un poquito, Rodri, distinto. Buenísimo. Bueno, gracias por la columna, gracias por la participación en todo este ciclo, sí, 2021, sí, de Poner la Pava. Y lo espero a partir del 8 de enero. Sí, sí, sí, sí, sí. Estos pequeños aportes así de 10 minutitos que me llego, así fugaces, lo voy a seguir tratando de hacer. Bueno, mando un saludo a toda la gente del Radio El Grito. Felicitaciones por un aniversario más. A vos también, Pancho. Y muchas gracias por también seguirme invitando acá. Bueno, hoy lo invito a que se pegue una vueltita, si tiene un rato ahí por los hornillos, para brindar y celebrar. Bueno. Ahí en el nuevo estudio, también para que conozca el espacio nuevo donde habita la radio hoy. Genial. Bueno, ahí estaremos. Vamos, bueno. Gracias, Rodri. Seguimos con el programa. Queda un ratitín nomás. Dale. De Lejos Vengo, cantan, los presenta Trío. Solo por verte mi vida, de lejos vengo. Pensando que él es tu dueño. Poné la pava. Poné la pava. Moviendo la bombilla, revolves el pasado, tratando de sentir un sabor que no está. Valle detrás la sierra. La sierra. Valle come chingones, noche estrellada, brisa del este, luna que... Poné la pava. Poné la pava. La pava. La pava. La pava. Poco más de 10 minutos restan para la hora 13 y como lo anticipáramos, establecemos un contacto telefónico acá nomás con el paraje Ojo de Agua para charlar un ratito con Carlos Tapia. Carlos va a estar presentando hoy, sábado 18 de diciembre, desde la hora 20, en su casa, allí en el espacio artístico cultural Ara de la Poesía, su último libro, Amante y Contemplativo. Así que lo saludamos a Carlos. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Pancho. Buen día. ¿Cómo estás? Muy, pero muy bien. Disculpas por la demora. Estamos teniendo un programa medio extraño en el día de hoy, cerrando el ciclo 2021 con muchos mensajitos, saludos, también celebrando los 15 años al aire de Radio El Grito. Esta noche vamos a tener ahí un brindis en la localidad de Los Hornillos, así que todo lo que habíamos preparado y pensado que suceda en determinado momento se fue postergando y mezclando con los mensajes de la gente que está escuchando. Así que, en primer lugar, disculpas, Carlos. Por favor. De mi parte, siempre agradecido por, bueno, la presencia de los medios y ustedes que, bueno, siempre están atentos a todas estas movidas, ¿no?, que gracias a Dios tenemos aquí en nuestra zona. Bueno, ¿querés contar un poquito este nuevo trabajo? ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué el título? ¿Y de qué trata más o menos este nuevo libro tuyo? Bueno, sí, mira, este es un trabajo que esperó un tiempo en aparecer, un trabajo que ya teníamos editado hace algún tiempito, y bueno, que estuvo ahí un poco. Vos sabés que a veces los tiempos son muy importantes. Te decía que este trabajo, bueno, es un libro que hace un tiempo que estaba ahí a la espera de que por distintas razones no salió antes. Bueno, tuvimos todo este tiempo de pandemia y bueno, pero creo que este tiempo también ayudó a que madure y que sea cuando tenía que ser, ¿no? Y bueno, nos decidimos en este momento como para cerrar el año y en esto de ir retomando algunas actividades también del espacio, la publicación de este libro, que tiene mucho que ver con nuestro lugar. En mi biografía sería el número 14, uh-huh. Y vos sabés que siempre, inspirado un poco en la belleza del lugar donde vivo y que vos conocés y que uno a través de la poesía trata de rendirle así como un homenaje a la belleza, porque de eso se trata este libro. Por eso elegimos esa portada del arco iris, un fenómeno tan bonito, tan deslumbrante, ante el cual nos quedamos ahí un poco extasiados. Y que bueno, se trata justamente de eso, del poder transformador de lo bello cuando lo dejamos actuar, entrar en nosotros y mirar la vida desde otras perspectivas, ¿no? Porque a eso nos lleva también un poco vivir en lugares como Ojo de Agua, como tantos lugares así apartados, ¿no?, que tenemos y que ahora los valoramos doblemente, ¿no? Porque podemos disfrutar de la tranquilidad, del silencio, de los pájaros, de todo lo que tenemos ahí al alcance de la mano. Así que un poco ese es el contenido del libro, el volvernos amantes de la naturaleza, de las cosas bonitas, valorarlas, detenernos frente a eso y darle el tiempo que esas cosas necesitan para que actúen en nosotros y bueno, nos cambien a veces y no vayan haciendo mejores. Está muy bueno, está muy bueno. Yo tengo dos puntos que me gustaría profundizar un toque con vos en esto, ¿no? La poesía siempre, y en esto de la introspección, de la mirada hacia adentro, ¿no? También es un lugar no inocente, ¿no? De transformación hacia afuera, no solo de mirada hacia adentro, sino muchas veces también la poesía puede ser una herramienta de denuncia, de las injusticias, de lucha, ¿no? En este mundo que muchas veces tan injusto es para con nosotros o para con algunos grupos sociales, ¿no? Entonces, por un lado, esa parte del amor, la belleza, el paisaje, lo contemplativo, pero también tiene esto otro, y me parece que en esta otra faceta, ¿no? de poética también está presente en tu obra, me imagino, también en este nuevo trabajo. Sí, mira, Pancho, yo creo que son dos cosas que van de la mano. Casualmente había escrito algunas cositas para Facebook como para ir introduciéndonos en esta presentación. Y hablaba de eso, ¿no? Si nos ponemos a mirar la historia de las letras, de los escritores, ¿cuántos se han jugado la vida por justamente escribir lo que escribían y por tener esa mirada y ese frente de lucha frente a las circunstancias? Y muchos de esos escritores son los que han sido un poco nuestra escuela, los que no tenemos otra escuela de letras más que la lectura y habernos enamorado justamente de esa literatura. Entonces yo creo que sí, pasa un poco por ahí, por tomarlo como te digo, como frente de lucha, como trinchera, que es una palabra que me gusta mucho utilizar, porque desde ahí uno toma la palabra y las letras y la poesía como un arma. Yo personalmente la creo transformadora de muchas estructuras, de muchas conductas, cuando justamente le damos, como dije recién, a las letras, como a la belleza, el lugar que tienen que ocupar en uno. Lamentablemente a veces pasamos la hoja sin leerla y digerirla y gustarla a fondo, ¿no? Pasa con el arte todo, con la música, con la danza. Yo creo que si esas cosas no son profundamente transformadoras, tanto en lo personal como en lo social, y bueno, de poco serviría, ¿no? Uh-huh. Pasa con los medios de comunicación también, cuando están atentos a las causas de la sociedad y de la gente, ¿no? Yo creo que sí, siempre, más allá de las formas o de los temas que se aborden, cuando están comprometidos con la realidad que vivimos, sí, justamente apuntan ahí y son caminos que es. Buenísimo. Carlos, la otra cuestión que te quería consultar es, vos mencionabas, bueno, además de que la presentación va a ser ahí en tu espacio, en Ojo de Agua, mencionaba también lo que te genera el territorio, ¿no? Donde te has criado, donde has vivido casi toda tu vida, ¿no? Ahí en este paraje de Nono. Te pregunto, para quien no conoce, ¿no? Ojo de Agua, y que por ahí está escuchando la radio, tiene la curiosidad, ¿qué hora del día, qué momento, qué es lo más lindo cuando más se disfruta estar en Ojo de Agua? A mí me ha dicho alguien en una oportunidad que el lugar se transforma totalmente, cambia y se disfruta de otro modo después de un día de lluvia. ¿Vos qué momentos elegís de tu lugar? Bueno, mira, sí, es un lugar que cada estación, tiene su belleza, ¿no? Vos sabés que yo soy bastante noctámbulo, por un lado, y me gustan mucho los días grises, los días de lluvia, porque, bueno, es como que el cielo de alguna manera baja un poco más cerca de la tierra y bueno, y nos permite eso tan lindo que es la, paisaje, el paisaje con sus aromas, con sus colores, como los tiene cada estación. Sí, yo soy un amante de la lluvia, de la noche, cuando vos mirás ese cielo estrellado, como va a ser esta noche la luna llena, que justamente la elegimos también por eso, para disfrutar al aire libre, que nos va a tocar una noche tan linda, creo, y poder, porque uno es parte de ese paisaje, de esa naturaleza, estamos hechos de la misma esencia, que eso hay una cosa muy, muy fuerte en el contenido de este libro, de sentirnos que tenemos que armonizarnos, que tenemos, o sea, que el paisaje que nos rodea con su monte natural, con sus pájaros, con sus animales, están hechos de la misma esencia, como dice por ahí el autor de un libro muy bonito, somos ese mismo universo interior y exterior. Entonces, yo agradezco cada día vivir. Mira, casualmente la otra vez hablábamos de esto. Hay gente que por ahí viene de afuera, se admira, se deslumbra con el paisaje y te dice, vos no sabés lo que tenés acá. Y sí, justamente uno está en un lugar como este porque sabe y valora lo que tiene. Entonces, mi trabajo apunta también a eso, a que cuidemos, a que nos sintamos parte de ese medio en el que nos movemos y en el que vivimos y al que tenemos que cuidar, preservar, darle más vida. Es un lugar que por muchos años estuvo bastante aislado y eso hace que en nuestra zona, en nuestro valle, sea único en su monte nativo, en sus especies. Entonces, preservarlo de tanto daño que a veces se le causa en incendios, en tala, en caza indiscriminada. Bueno, todo eso, mi anterior trabajo que tiene que ver con los pájaros, este es un librito que publiqué y se llama Pentagrama Alado, y que a veces necesitamos que se nos diga a través de la poesía, a través de una foto, esta riqueza que tenemos. Así que bueno, mis días elegidos son los días de lluvia, los días grises, el invierno, la noche. Eso es lo que más disfruto del lugar. Buenísimo. Bueno, Carlos, felicitaciones por un nuevo trabajo que ve la luz. Que salga linda la jornada. Lamento no poder estar. Hoy tengo el brindis de la Radio Grito allá en Los Hornillos, pero bueno, no va a faltar oportunidad que nos podamos volver a encontrar ahí en el área de la poesía, en tu casa, ahí en Ojo de Agua. Queda hecha la invitación para que se lleguen desde la hora 20 quienes tengan la intención de compartir un rato de poesía. ¿Cómo va a ser? ¿Qué consiste más o menos la juntadita de hoy para presentar el libro? ¿Va a estar el libro dispuesto ahí a la venta también? Sí, Pancho, va a estar ahí. Mira, queremos hacer una presentación muy sencilla, muy informal, muy dialogada, donde la gente también participe, donde cada uno cuente, bueno, justamente estas cosas que estas experiencias de sentirnos un poco amantes y contemplativos, porque yo creo que hay que amar algo para detenerse, a mirarlo, a contemplarlo, a valorarlo. Ese es un poco el objetivo, compartir un brindis, y después, bueno, quedarnos en una trasnoche que queremos hacer. Hay un homenaje musical a la luna, esto va a ser, ya hicimos una vez una presentación así afuera, a la luz de la luna, más cuando el tiempo lo permite, es hermoso compartir eso. Así que mira, yo lo único que me queda es desearle a este trabajo un vuelo que lo lleve a donde tenga que ir, que diga lo que tiene que decir, que haga lo que tiene que hacer en el espíritu, en la vida de quienes lo puedan leer, lo puedan compartir. Y por otro lado, bueno, desearle también a la radio un muy feliz aniversario, un agradecimiento por estar siempre. Vos sabés que yo en algún momento también estuve bastante ligado a las radios, a los medios, y sé el valor que tienen y el peso y la influencia. Así que mi saludo cordial a todos los que integran la Radio El Grito. Bueno, bueno, Carlos, muchas gracias. Y vamos a insistir ahí 2022 para ver si le picamos el bichito de nuevo con la radio y lo arrimamos para hacer algo de nuevo en el éter de Tras la Sierra. Te mando un abrazo grande, suerte, mucha mierda, como se dice, en el evento de hoy, la presentación del libro. Y bueno, seguimos en contacto, no va a faltar oportunidad para volver a charlar al aire. Gracias, gracias Pancho, un abrazo a toda la audiencia. Ahí va. Chao, chao, hasta luego. Bueno, ahí dialogábamos, lo escuchabas, era la voz de Carlos Tapia, Carlos es poeta, editor, quien va a estar presentando el libro Amante y Contemplativo, su trabajo número 14, hoy sábado 18 de diciembre, desde la hora 20 en el Espacio Artístico Cultural Ara de la Poesía, en Ojo de Agua, si te gusta la propuesta, muy lindo lugar. Vicente Feliú. ¿A dónde irán a parar mis alas?, compuso y cantó el trovador cubano que nos dejó físicamente ayer. Parar mis alas, las que soltaron bridas en su largo andar, ¿a dónde irán después que me vaya? A la remota tierra que me va. ¿A dónde irán sus fieles difuntos, los que algún día las quisieron sin jamás? ¿Qué rara flor lanzarán al viento alguna tarde triste de mirar al mar? ¿A dónde irán si un día no vuelvo, cuando un recuerdo terrible o bello sea mi razón? ¿Qué quedará en el sentimiento si algún invierno, si primavera, si un corazón? Las que al amor llevaron en su azul volar, ¿acaso allá, al sur de una estrella, un porvenir un día las encontrará? en la mañana del sábado. Comprate un termo lindo. Poné la pava. Para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Llegamos al final del programa de este sábado 18 de diciembre. Voy a repetir el abrazo gigante para Renata, que está cumpliendo 21 años. Ya llegará el abrazo del cuerpo. Mensajes, los últimos que llegan para compartir. A ver, Renata, fíjese, mandaba hace un ratito, dice, temazo de Cafrune, va, por Cafrune. Claro, el de Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. También decía Juancito Raggio, qué lindo Cabral por Cafrune, decí que no queda tiempo. Si no te pedía, no me llames extranjero de Cabral con Cortés, temazo. Bueno, lo buscamos, lo ponemos en el impas, ahí en el ratito entre programas que queda hasta la 1:30 cuando llega César. Y lo compartimos. Sandra dice: qué lindo escucharte, Carlitos. Pronto nos reencontraremos. Te enviamos con César un gran abrazo y éxitos con este nuevo libro. Muchos cariños. Lisandro manda un flyer. Dice: taller de reconocimiento de plantas y salud. Segundo encuentro primavera, gratuito para todo público. Caminata grupal a la Reserva de los Hornillos el próximo día 21, que es el martes, 21 de diciembre, 10 de la mañana. Se encuentra la gente en la entrada a la Reserva, ahí desde la Biblioteca Popular Los Hornillos, desde la radio, desde la comuna de La Clespa, Los Bomberos, la calle Boñera, al fondo. Espérese, que había un mensaje de Facu, lo voy a buscar, porque se me pasó por alto, a ver si lo podemos escuchar. Sí, lo vamos a poder escuchar en un instante, su mensaje de audio que lo manda Facu, y a ver de qué va, lo vamos a poner ahora. A ver qué tenías para decirnos, Facu. Hola, Pancho. Acá te mando lo de la fiesta poseña, si podés ahí anunciarla. Bueno, muchas gracias. Yo sé que hoy es lo del grito, pero bueno, que me dijeron que termina medio temprano. Esto nos dan permiso hasta las 4 al final a nosotros. Bueno, es Facu de la cooperativa cervecera La Poseña, para que anunciemos que hoy hace la apertura el patio cervecero Poseña en la fábrica de Los Pozos. Van a estar Yacanto, Don't Music, Mansa Cumbia, DJ Toby. Sí, ahí te pasás por la fiesta del grito a brindar y después, que nosotros nos vamos a terminar muy tarde, te podés ir a terminar la noche allí en el patio cervecero de La Poseña que abre hoy. Mandaba otro mensaje, llegaba acá, lo manda Gus, dice: no nos olvidemos del Andrew, que solía ser el jefe, es verdad, y lo nombramos hoy, Andrés Brusone, el Andrew, que también estuvo participando un tiempo largo acá en la radio El Grito, haciendo una columna de deportes en el programa que hacíamos los sábados, dos pesos por todo. Bueno, el Andrew. Nos tenemos que ir. Quédense en la sintonía en un ratito desde las 13:30 para saber quiénes somos. Y después termina 2:30, 3 menos cuarto. Desarmamos esto y vamos a armar allá a los hornillos para encontrarnos, para hacer la radio abierta desde las 17, que la vas a poder escuchar por el 88.5 Radio El Grito y por radioelgrito.com. Y desde las 20-21 horas ahí se abre el escenario para algunas musiquitas, algunas poesías, para hacer el brindis y celebrar 15 años de Radio El Grito en Tras la Sierra. De nuestra parte será hasta el 8 de enero, cuando a las 10 de la mañana nos volvamos a encontrar por esta sintonía 88.5, por radioelgrito.com, también por la sintonía de Radio Tincu, FM 107.9, los lunes en el horario de la siesta. De acá, agradecer a la Municipalidad de Nono, a Javier Castellanos, a Juan Manuel Negretti, en el nombre de ellos, a todas y todos los de la Muni que nos brindan este espacio para que armemos la cabinita de radio y hagamos estos programas todos los sábados. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que hace el programa de una u otra forma cada sábado. Lo disfrutamos mucho y esperemos que siga sucediendo así en el año venidero. Les deseamos que pasen unas lindas fiestas, que arranquen, que cierren bien este 2021 y que arranquen de la mejor forma el 2022. Nos encontramos, nos cruzamos en la calle, nos encontramos en las plazas, nos vemos las caras, nos escuchamos en el aire de la radio. Gracias por estar ahí. Nos vamos. Disfruten de la luna hoy. Chao. ¿Qué manos recogerán las libertades perdidas? Quizá las mismas que recogen las estrellas que mueren. O tal vez queden ahí para regocijo de algún ángel perverso. Una lágrima sostengo en el hueco de mi mano. ¿Quién podrá responder a mi pregunta cuando pregunto de qué están hechas las lágrimas que pesan tanto? ¿Qué gusto a viento tienen las distancias? Una barriada azul allí entre las escarchas, alborotando trinos de primaveras idas, por detrás de las lomas, inquietas de estar solas, esperando a aquel niño que se marchó en silencio, con la boca partida de sabañón y hambre. Nunca más fue a buscarte, terrón engramillado por los huellones hondos de los carros de paso, embarazados todos de alfalfas y de pastos, arrastrados por pechos y el cortado de látigos que no dejaban marcas, pero anunciaban algo. ¿Quién sabe si ha de volver un año por detrás de la loma, algo muerto y cansado, para arrastrar los soles de sus días gastados y beber de las aguas de los ausentes charcos? Y de sus manos huele la inocencia de un llanto.